14. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día estamos miércoles 6 de agosto del año 2014. 6 de agosto, mes de El Callao. ¿Ah? Ustedes saben que muy pronto pues estaremos cumpliendo un año más como provincia litoral y se están preparando pues una serie de homenajes en las diferentes instituciones de la provincia constitucional del Callao. Bueno, como todos los días, agradeciendo por su sintonía a los cientos de oyentes en el Callao, en Lima y en el mundo. Un saludo a nuestros amigos chalacos que se encuentran diseminados en todas partes del mundo y que están pegaditos a la www.radiochalaca.com. Bien, y muchas gracias también a todos nuestros seguidores del Facebook, a nuestros seguidores del Twitter, a nuestros seguidores del fanpage del diario Prensa Chalaca, que ya suman más de 9.500 seguidores rumbo a los 10.000. A todos ellos, muchas gracias por estar siempre comentándonos acerca de los diferentes sucesos noticiosos que ocurren en toda la provincia y en los diferentes distritos del Callao. Bueno, no se olviden, como todos los días, el diario Prensa Chalaca desde tempranas horas de la mañana se encuentra en todos los distritos de El Callao. Con su cargamento de información, el diario Prensa Chalaca, que el día de hoy nos da un informe muy detallado acerca de la delincuencia, sobre todo en los menores de edad. La delincuencia va calando este cáncer de la sociedad, va calando cada día más y está llegando ya a nuestros, llegó a nuestra juventud y ahora está calando en nuestros menores. Hay que tener mucho cuidado, los padres tienen que saber dónde están sus hijos. No es posible que se vayan a dormir siendo las 10, 11, 12 de la noche y el hijo en la calle. Ustedes también son responsables de la seguridad ciudadana, pero sobre todo son responsables por sus menores hijos, porque luego son baleados, luego pasa alguna desgracia que estamos lamentando. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado, ya que en el Callao han hallado alrededor de 300 menores de edad con armas de fuego. Y esto es, se desprende del parte policial, de la estadística de la policía en el Callao. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado y cuidar pues a la familia, sobre todo a los menores de edad. Bueno, y hasta el día de hoy, el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia sobre el tema de el tema este de la resolución emitida por el Jurado Especial Electoral del Callao acerca de la alianza Chimpún Callao Vamos Perú. Así que estamos a la espera, pero ya se ha colocado una pregunta en el Facebook del diario Prensa Chalaca y es la siguiente: ¿cuál debería ser el fallo del Jurado Nacional de Elecciones en el caso Chimpún Callao? ¿Ah? ¿Cuál debería ser el fallo? ¿Qué piensan ustedes? Pueden contestar esta pregunta en el Facebook del diario Prensa Chalaca y las mejores respuestas serán incluidas en la edición impresa del día de mañana. Así que, a opinar, chalacos, a ver cuál sería el fallo del... ¿cuál debería ser el fallo del Jurado Nacional de Elecciones en el caso Chimpún Callao? la mañana y 19. Bueno, el día de ayer quiero contarles, en el distrito de Ventanilla, alrededor de las 8 de la noche, se iba a desarrollar la presentación de candidatos de la agrupación Aduanec en el distrito, en el populoso distrito de Ventanilla, y esta fue suspendida por miembros del Serenazgo de Ventanilla, a oscuras y con resguardo del Serenazgo, que impedía en todo momento la presentación al movimiento Aduanet. Este vio frustrada su participación, dejando de lado toda una programación que incluía la presentación de candidatos, así como la participación de artistas, entre otros. La gerencia de fiscalización de la municipalidad de Ventanilla, por su parte, dijo que la mencionada agrupación no había sacado los permisos correspondientes y se le terminó la fiesta, pues, a esta agrupación Aduanet. Ahí se han colocado fotos en el Facebook del diario Prensa Chalaca, donde ustedes pueden ver a los serenos ahí haciendo una fila en el escenario, impidiendo la participación democrática de la agrupación Aduanec. Bueno, también, por otro lado, vamos a contarles algunas noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Bueno, la Corte del Callao organiza Feria del Libro. Como parte de las actividades por el Día del Juez, la presidenta encargada de la Corte Superior de Justicia del Callao, Evangelina Guamaní, inauguró ayer la sexta Feria del Libro Judicial, que permitirá a magistrados y trabajadores acceder a material bibliográfico con mayores facilidades y a precios asequibles. Al inaugurar este evento, la juez superior manifestó que la Feria del Libro presenta una diversidad de bibliografía que permitirá seguir actualizándose con material jurídico especializado. Asimismo, agradeció la participación de las casas editoras, como el Centro de Investigación del Poder Judicial, Legis Publicaciones, Gaceta Jurídica, Distribuidora AME, Editorial Agacal, entre otras. Bueno, y el Colegio de Abogados se prepara para festejar sus 53 aniversarios. La ceremonia de sesión solemne por el 53 aniversario de la fundación del Colegio de Abogados del Primer Puerto se concentrará el viernes 15 en la sede institucional de la avenida Oscar R. Benavides, en el distrito de Bellavista. Así lo anunció ayer el decano de la orden, el doctor Nibardo Francisco Cano Rivera, al revelar el programa oficial, donde se entregará reconocimientos a los abogados chalacos con 25 y 30 años en el ejercicio de la profesión. Además, Nibardo Cano Rivera reveló que el discurso de orden correrá a cargo del doctor Abelardo Abril Encina Silva, candidato a defensor del pueblo. Bueno, y esta noticia viene desde Mi Perú. Los pobladores de los diversos asentamientos humanos de Mi Perú manifestaron su identidad con la comunidad religiosa franciscana y se comprometieron a cultivar la labor social y humana practicada por la comunidad franciscana en los barrios urbanos marginales de Ventanilla. El alcalde Reinaldo Encalada Tobar, alcalde de Mi Perú, asistió a la misa de acción de gracia en homenaje al ministro provincial del Trento, Francisco Patón, quien está haciendo un recorrido por todas las comunidades franciscanas de Latinoamérica. Mi Perú es un pueblo católico y por ello saludamos la presencia del representante de la comunidad franciscana, manifestó Reinaldo Encalada. Bueno, y se prepara una romería en homenaje a Óscar Avilés. El sábado 9 de agosto a las 11:30 de la mañana se realizará una romería y homenaje musical al destacado músico chalaco don Óscar Avilés Arcos, nacido en el Callao el 24 de marzo de 1924 y fallecido en Lima el pasado 5 de abril del año 2014. La romería se realizará en su tumba ubicada en el cementerio Baquíjano y Carrillo en la provincia constitucional del Callao. Esta actividad ha sido organizada por la familia Avilés, quienes al presente se encuentran realizando los trámites para la constitución de una fundación que llevará el nombre del cantante, así como un documental sobre su vida y trayectoria artística. La familia invita a todas las instituciones chalacas y a los admiradores a sumarse a este homenaje que se realizará pues a 4 meses de su partida. Bien, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y cuando regresemos estaremos con la presencia del doctor Vladimir Farfán, director distrital de la Defensoría Pública y Acceso a la Justicia del Callao, para que nos cuenten la labor que viene realizando y también sobre una gestante que permanece en estado de coma en el Hospital Negreiros tras recibir una inyección fatal en un policlínico del Callao. Al parecer una negligencia médica, y los familiares han recurrido justamente a la Dirección Distrital de la Defensoría Pública y Acceso a la Justicia, donde les están brindando todo el asesoramiento jurídico sobre este tema. Y bueno, para enterarnos un poquito más, estaremos luego de la pausa con el doctor Vladimir Farfán, director distrital de la Defensoría Pública y Acceso a la Justicia del Callao. Pausa comercial, amigos, y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrenlo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así

un espacio democrático donde todos los chalacos pueden dar su opinión. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, también el día de ayer hubo un plantón en la Diresa Callao, ¿no? Hoy día vamos a tratar de comunicarnos con el director regional de salud del Callao, el doctor Aldo Lama Morales, con la finalidad de que nos pueda decir cómo se solucionó ese problema, ya que los trabajadores pues habían prácticamente tomado la Dirección Regional de Salud del Callao, ¿no? Más adelante estaremos coordinando esta entrevista, esta telefónica, sobre todo con el doctor Aldo Lama Morales. Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, un invitado muy especial, toda vez que hay muchos chalacos que no tenían acceso a la justicia, pero con esta Dirección Distrital de Defensoría Pública y Acceso a la Justicia en el Callao, definitivamente cambia la cosa y más chalacos pues pueden de manera gratuita, que es lo más importante, acceder a una defensa, a entender mejor los juicios que llevan. Y bueno, estamos aquí con el doctor Vladimir Farfán, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenos días, Tulio. Muy agradecido por tus palabras, por esa deferencia especial que siempre usted tiene con la Dirección Digital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Callao. Asimismo, también pues saludar a nuestra provincia constitucional por este mes jubilar de agosto, ¿no? Estamos muy cerca, muy contentos, y la mejor forma de tributar estos saludos es pues esforzándonos, trabajando en beneficio de la población, ¿no? Uh-huh. Bueno, doctor, hace poco lo vi en televisión, estaba en el canal X, en el canal 4 creo, por un caso que hablaremos un poco más adelante, pero ahora nos gustaría saber cómo va marchando esta importante dependencia como es la Dirección Distrital de la Defensoría Pública y Acceso a la Justicia, que en realidad le da un soporte importante a los vecinos del Callao en el tema de la justicia, ¿eh? Le dan asesoramiento y eso es jurídico y es muy importante. ¿Cómo va el trabajo que vienen ustedes realizando? Efectivamente, Tulio, nosotros continuamos con el trabajo brindando pues el servicio de defensa pública en el Callao. Quiero aprovechar en primer lugar agradecer, como siempre, reiterar esas gracias al programa Así es el Callao, que siempre se ha identificado con la visión, con la misión, con el esfuerzo que nosotros desarrollamos y con compartir con la población. A la fecha, como ya en anteriores oportunidades hemos manifestado, seguimos brindando pues nuestro servicio gratuito de defensa, de asesoría y patrocinio legal gratuito, ¿no? Los servicios, como ya hemos dicho, están orientados en el área penal, en el área de familia y en el área de defensa de víctimas. Asimismo, también tenemos la conciliación extrajudicial gratuita. En el Callao tenemos tres centros de conciliación gratuito, en el cual los chalacos, chalacas pueden asistir a resolver sus problemas de una manera eficaz, rápida y sin mayor gasto de dinero, ¿no? Entonces, estos son los servicios que continuamos brindando con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Los abogados se preparan, constantemente se capacitan para dar pues un servicio de calidad. Doctor, y hay todos los servicios, me refiero, abogados de familia, penalistas, laborales. Sí, tenemos abogados en el área penal. Estos abogados se dedican a ver los temas de defensa de las personas que están siendo investigados, procesados y sentenciados por delitos penales, ¿no? Asimismo, también tenemos abogados que ven casos de beneficios penitenciarios. Aquellas personas que ya fueron sentenciadas, están cumpliendo su condena y que tienen pues la posibilidad de egresar del penal antes de cumplir su condena mediante un beneficio penitenciario. Claro, de repente la persona no sabe, ¿no? Y está cumpliendo una larga condena y no sabe que tiene beneficios, digamos, judiciales. Y en ese sentido, ahí entran ustedes a tallar. Sí, lamentablemente sucede eso porque hay muchos internos, muchas personas que no tienen familiares, sobre todo, por ejemplo, personas nacionales que son de provincias o humildes personas también, que están prácticamente abandonados. Sí, que no tienen familiares, no tienen amigos que van a visitarlos, ¿no? Y también el caso, pues, de los sentenciados extranjeros, que muchas veces, claro, son por el tema de la lengua, de la lejanía, claro, de Europa, del Asia, y lamentablemente pues no tienen ningún otra relación, ni siquiera muchas veces con su embajada, ¿no? Entonces, ¿ustedes hacen algún tipo de trabajo? Sí, conociendo, así es, conociendo este tema, nosotros esta realidad, en forma constante realizamos pues campañas de asistencia legal, realizamos charlas, por ejemplo, en los penales, ajá, en el interior de los penales, un grupo de defensores públicos del área penal ingresamos a los penales y charlamos sobre temas concretos. Por ejemplo, en julio, el día 21, hemos organizado una charla sobre este beneficio especial de salida del país de extranjeros, ¿no? Sentenciados. El sentenciado cumple la tercera parte de su condena y tiene derecho a acceder a este beneficio y ser retirado a su país de origen. Ajá. Y muchos de ellos no sabían. Muchos de ellos no sabían, claro. Así es, porque es una ley reciente, se les ha explicado cuáles son los requisitos, qué documentos se requiere para poder acceder a este beneficio, y pues ellos quedan conformes, ¿no? O sea, el cumplimiento de la pena se da en su país de origen, digamos. Así es, el cumplimiento de la pena prácticamente se da en su país de origen, pero en libertad. En libertad. En libertad, vaya. Donde el sentenciado extranjero va a tener la oportunidad de estar relacionado directamente con su familia como parte de esta resocialización. ¿Y tiene, ¿no?, que ir a firmar algo? No, simplemente una de las condiciones es, por ejemplo, que no vuelva a cometer un delito que sea considerado como tal aquí en el país. Y que, o en otro caso sería, por ejemplo, que el delito no sea cometido en agravio de un peruano. Uh-huh. Si esta situación se da, lamentablemente, pues este ciudadano extranjero que está gozando de este beneficio penitenciario especial tendría que retornar al país y cumplir con toda su condena, ¿no? Entonces, estas son pues las nuevas modificatorias que se han gestado en el campo del derecho penitenciario y que nosotros como defensores públicos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pues tiene el deber de promover, ¿no?, a que todos los usuarios, todos los internos tengan conocimiento de estos derechos, ¿no? Estos derechos que son muy importantes realmente, y como ya les había manifestado, hay muchos chalacos que ignoramos las nuevas normas, las nuevas leyes, los nuevos reglamentos que en materia judicial constantemente se van renovando, muchos de ellos que pueden ser de beneficios, por ejemplo, para los que están prisioneros, ¿no?, para los que están cumpliendo condenas, y que bueno, esta dirección tan importante de la Defensoría Pública y Acceso a la Justicia del Callao les brinda, y lo más importante, de manera gratuita. Doctor, un tema bastante recurrente aquí en el Callao, aparte de la delincuencia, del robo agravado, es el tema de la familia. Es el tema, un tema que, digamos, hasta donde tenemos conocimiento, se repite constantemente. Hace poco estuve conversando con una fiscal también de familia, donde nos contaba pues que un tema bastante recurrente es el tema del maltrato a la mujer y también de violencia sexual. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Cómo vienen ustedes enfrentando este tema en la provincia constitucional del Callao? Así es, Tulio. Uno de las áreas de la defensa pública del Callao pues es el de familia, asistencia legal de familia, civil, procesos administrativos y laborales. En el área de familia, nosotros a la fecha tenemos una acogida bastante mayoritaria, puesto que estos temas de familia son los más recurrentes. Dentro de ellos, pues, los procesos de alimentos son los que mayor demanda y atención requieren, debido a la importancia de la prestación de alimentos, ¿no? Es por ese motivo que nosotros en forma permanente gestamos cursos para que los abogados se capaciten y tengan la información actual, la información actualizada para que se brinde un servicio de calidad. En este momento, por ejemplo, tengo la presencia, la compañía de un defensor público de familia, del doctor Kenneth Vilela Viñas, quien él ve y atiende todos estos casos de familia. Solo para darles cifras, en forma diaria atendemos a más de 200 usuarias que acuden a nuestro servicio. ¡Ah, su 200 usuarias! Y la casi un... no tenemos las cifras exactas, pero un 75% de estas señoras vienen solicitando los alimentos. Juicio de alimentos, ¿no? Juicio de alimentos. El problema de los alimentos realmente es muy recurrente. Lamentablemente tiene, pues, para analizar de este tema habría que hablar de muchos otros temas como la falta de trabajo y claro, situaciones X, ¿no? Claro. Entonces, el embarazo precoz, ¿no? De los adolescentes. Claro. Bueno, conversaremos pues con el doctor Kenneth José Vilela Viñas, quien es abogado defensor público especialista en familias, toda vez que en el Hospital Carrión, por ejemplo, según la estadística, nacen alrededor de 300 niños chalacos, ¿eh? 300 chalaquitos al mes. Y esto, en realidad, muchos de estos niños a veces son pues de embarazos de adolescentes, hay madres solteras, y el tema de alimentos es un tema bastante, bastante recurrente. Doctor, ¿qué nos puede decir usted, que es el encargado de atender todos los días a la población chalaca? Buenos días, Tulio. Agradecido por la oportunidad. En ese sentido, los alimentos, sí, efectivamente, como tema recurrente de nuestra provincia, emerge principalmente, consideramos, de aquel reconocimiento de la persona humana como tal. Aquella falta de reconocimiento de la autenticidad del concepto género mujer y género varón, por una parte, en principio. El género mujer de verse identificada con los principios, valores y buenas costumbres que debe optar una persona para tener la capacidad de ser mamá. Y aquel género varón, la capacidad de ser buen varón, de poder administrar su tiempo, administrar sus bienes patrimoniales para poder decidir sobre la conformación de una familia. En ese entendido, este es uno de los mensajes a los cuales los defensores públicos de familia estamos enfrentando día a día, mediante la intervención, como bien decía nuestro director, de la intervención de más de 200 usuarias, y en el entendido de que casi el 70% vienen por un tema de alimentos con la pregunta clave: ¿qué hago? Y eso quiere decir, doctor, que digamos, hay mucha irresponsabilidad de parte de los padres hacia sus hijos. No podría decirlo yo, tomarlo de esa manera, propio de que estoy en una apreciación muy subjetiva, pero creo yo que es, como dije inicialmente, parte de una formación de principios básicos de la familia, de poder intervenir por parte de los padres hacia sus hijos como amigos, no como un ser benefactor de los recursos de los padres, sino el tiempo de ofrecerle ese alimento intangible que necesita el menor. Reconocemos que el alimento tangible es ese que se palpa, es ese polo, ese polito, ese juego, ese internet, esa propina que se le da. Pero ¿qué es lo que nosotros pedimos o asesoramos en forma integral después de ofrecerle, sí, efectivamente, las prerrogativas de una demanda de alimentos? Ofrecemos una pequeña y mínima capacitación para decirles que ese alimento integral, ese cariño, es la parte subjetiva, la parte emocional que necesita como complemento de desarrollo de menor. Y así podemos partir con jóvenes que tengan principios básicos preparados al mundo, no preparados a una sociedad necesariamente laboral, que implica desarrollarse sobre una profesionalización, etc, de aptitudes y actitudes plasmadas en documentos, productos de una profesionalización, los cuales la mayoría de jóvenes no pueden alcanzar ello. Porque reconocemos de que hoy en día hasta el rey de la papa puede ser una persona no ilustrada, pero con la capacidad moral que recibió desde joven de poder decidir sobre su vida y señalar para sí mismo cuáles son sus objetivos totalmente claros, y es desarrollar no solamente ese símbolo que es para la papa, por así decirlo como ejemplo, sino un símbolo de ejemplo familiar que nace de dónde, de nuestra rica tierra. No solamente esta querida provincia constitucional, sino se identifica como buen peruano protegiendo a su familia. Por ahí podríamos partir. Uh-huh. Bueno, digamos, en el tema de alimentos, no solamente están los alimentos que normalmente el padre le tiene que pasar a los hijos, ¿no? Ya yendo al tema práctico, digamos, del día a día que ustedes tienen que vivir, ¿cuáles son los casos más recurrentes? Bueno, ¿y cuál es la, digamos, el protocolo que se sigue en estos casos? ¿Se va de frente a un juicio? ¿Hay una conciliación antes? ¿Una capacitación? ¿Cuál es el...? En ese entendido, el usuario que acude a nuestro servicio pasa a ser patrocinado por un abogado de familia en tema de alimentos, y previos requisitos ofrecidos por la parte actora, la parte demandante, interponemos la demanda de alimentos tomando como principio fundamental el alimento inmediato que se ejecuta mediante las medidas cautelares que se presentan o se solicitan en forma inmediata. Esto es, acompañado al escrito de alimentos debe ir acompañado los otros dos escritos. En este caso el primero, la asignación anticipada, y hay que reconocer algo. La voluntad de la usuaria no solamente es yo quiero demandar por alimentos, sino que también tiene que brindar información adecuada para alimentar al abogado patrocinante. Tiene una información adecuada en el sentido de que trabaja, no trabaja, ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto gana? Supongo. ¿Por qué? No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo importante es, muy bien, trabaja. ¿En dónde trabaja? Para poder señalar con precisión el domicilio laboral del obligado alimentista, el cual, si bien es cierto, está consciente de que recibe beneficios por tener hijos, por una suerte de derecho laboral, ¿ya? No está convencido de que eso sea para los hijos, en la mayoría de los casos. En este entendido, para hacérselo saber, están las medidas cautelares, que en forma inmediata las ejecuta el empleador. ¿Qué es lo que refiero? Uh-huh. Se presenta la demanda, y antes que se resuelva la demanda, se presenta en forma anticipada esta medida cautelar para que el abogado solicite al juez, ordénese al empleador la retención del porcentaje que el criterio del juez cree conveniente decidir. En ese entendido, el empleador ejecuta una resolución debidamente motivada del juez y hace efectivo ese apercibimiento. Porque es bajo apercibimiento que los empleadores deben de ejecutar, o ejecutan, mejor dicho, esas resoluciones. Bueno, eso es en el caso que tenga el papá un trabajo, y cuando está desempleado, digamos, cuando tiene un oficio menor. Cuando está desempleado, de la misma forma, se interpone la demanda de alimentos y se solicita una medida cautelar de situación anticipada, salvo que la diferencia, muy duramente y hablando, es que para ser ejecutada esa medida cuando no trabajan, muchos demandados hacen ver su responsabilidad en exceso al no cumplir ni siquiera con una orden de juez que en forma anticipada se da la sentencia del proceso. Ajá. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante con el abogado defensor público Kenneth Vilela, abogado de familia, que se encuentra aquí con nosotros, y también con el doctor Vladimir Farfán, director digital de la Defensoría Pública y Acceso a la Justicia del Callao. Nos piden una brevísima pausa, amigos, pero regresamos rápidamente para seguir conversando sobre este tema tan importante como es el juicio de alimentos o alimentos, ¿no? Puede llamarnos al 453-1654. Regresamos. Ya

pero no hasta aquí nomás, con un silencio absurdo, por así decirlo. Claro, pero lo real, digamos, es que hay una gran cantidad de estos casos, ¿o no? ¿Es algo para preocuparnos o no, el tema de la violencia contra la mujer en el Callao? Efectivamente, hay una alta estadística creciente de acciones contra la violencia familiar, que, bueno, también plausible por parte de sus usuarias que quieran abrirse las puertas para poder solicitar el servicio de defensa, ¿no? Claro, porque hay muchas mujeres que no denuncian estos casos, ¿o me equivoco? Lamentablemente, ese es uno de los motivos que forma la causa del feminicidio, el silencio, porque dicen, algún día cambiará, no lo voy a denunciar. Ese silencio deja de ser silencio cuando salen en una bolsa negra, producto de una... Se vuelve un silencio eterno, en todo caso. Se vuelve un silencio eterno, claro. Tulio, efectivamente. Nosotros, por eso, integralmente, antes de saludarlas, después del tema de decir vengo por violencia familiar, es agradecerles, porque es una persona más viva. No, y sobre todo que implica toda una familia. Exacto. Si hay menores hijos, peor aún. Exacto, y a eso también partí inicialmente, ¿no? Porque si finalmente no comprendemos que ese elemento intangible del derecho a la paz, de desarrollo de los menores, quienes absorben toda esa violencia indirecta, es alcanzada por cada uno de nuestros chalacos o chalacas, ¿qué podríamos hablar de un buen futuro en desarrollo, ¿no? en unión? Uh-huh. Tenemos que hablar sobre esos principios básicos para poder mantener una paz social futura, para poder proyectarnos a esa a esa formación de principios básicos de desarrollo humano. Claro que sí, adelante. Sí, sobre este tema de la violencia familiar, realmente a nosotros nos preocupa bastante, y bueno, consideramos que la educación a nivel de primaria, secundaria, a nivel escolar es fundamental. Darles información sobre las consecuencias funestas que acarrea los episodios de violencia familiar para el ser humano, son pues huellas que van a quedar marcadas en el curso de la vida de una persona. Por este motivo, nosotros como Dirección Digital de Defensa Pública también proyectamos campañas, charlas de legales sobre este tema de violencia familiar, básicamente en los colegios de educación secundaria, donde les damos a conocer cuáles son los conceptos, qué cosa es la violencia familiar, de qué forma destruye al desarrollo de un niño, de un adolescente. Y también desde esta edad incentivamos a los jóvenes a que no toleren los actos de violencia familiar. Al respeto, ya, ¿no? Ya sean como niños que tienen derechos, tienen que ser respetados por sus padres, y frente a ello ellos pueden salir y denunciarlo. Si vamos a enseñarles a la cultura, como dijo el doctor Kenneth Vilela, de advertir y denunciar un acto, eso está correcto. Pero si vamos en contrasentido y callamos, de seguro estamos cerca de estos actos o de estos delitos de feminicidio, ¿no? Entonces, sí, pretendemos evitar mediante estas campañas, dándoles la información a los jóvenes, para que los jóvenes asuman, internalicen que no pueden tolerar los actos de violencia familiar de los familiares, por más cercanos, por más que exista vínculos de cariño, de afecto. Naturalmente un hijo quiere a su padre, a su madre, pero no puede tolerar estos actos. Entonces, más aún cuando estos niños ya van a internalizar desde muy pequeños que la violencia familiar es negativo, es adverso, es perjudicial para su desarrollo, una vez que se convierten en adultos, probablemente si van a sufrir actos de violencia familiar, serán las primeras en denunciar el acto y acudir, como en nuestro caso, ante un abogado de defensa pública o ante la autoridad correspondiente, que en este caso es la comisaría de mujeres, o es la fiscalía de familia, o ante el poder judicial. Claro, sí, hay que también tomar en cuenta de que la violencia familiar es una violencia familiar que existe como violencia familiar de maltrato físico, violencia familiar de maltrato sin lesión. En el maltrato físico, evidentemente, es el golpe a la persona, sea niño, niña, familiar, no familiar. pero siempre que vivan en un techo familiar. El segundo, el no es sin lesión, es el maltrato psicológico, el más severo. Y a eso también invocamos a los jóvenes en estas campañas dirigidas por nuestro director, a que ellos reconozcan que esas acciones indirectas repercuten en su desarrollo. Y para ello fortalecemos la idea de que tienen que denunciarlo, porque eso no les va a ayudar a un buen desarrollo, plasmando el principio constitucional de que tienen derecho a una vida sin violencia. Es un derecho constitucional el maltrato sin violencia, en una vida sin violencia, porque el maltrato sin lesión es también una violencia, que es una severa llamada de atención en exceso, una indiferencia, de repente improperios, y yo, ¿qué se puede decir de este concepto frente a una vida familiar? Pues, ¿no? Bien, doctor, yo quería también consultarle justamente sobre este caso de una paciente que ha quedado prácticamente en estado de coma por haberse colocado una sustancia médica por la vena intravenosa, digamos, y que fue colocada pues en una clínica del Callao. ¿Cómo está? Ellos han acudido hasta la oficina de la Defensoría Pública para poder tener ese asesoramiento jurídico. Así es, Tulio. Este es un caso dramático y lo hemos asumido nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Incluso tenemos el encargo especial de nuestro Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Daniel Figalo, para atender este caso. Se trata pues de la señora Cuyanco Rodríguez Santaluz. Esta persona de 26 años de edad, el día 21 de junio se apersona a un policlínico aquí en el Callao a tomarse una ecografía. La ecografista, que es una obstetriz, al advertir que tiene un dolor en la parte del abdomen, le prescribe que se aplique un antibiótico. Al día siguiente, la señora Cuyanco, en compañía de su esposo, el señor Ernesto Guamán, nuevamente acude al policlínico, se aplica. 15 minutos después, la señora entra, hace un paro cardíaco. Y a la fecha, desde el 22 de junio hasta la fecha, la señora se encuentra en coma. Y bueno, y obviamente que fue derivado al hospital a Negreiros de Salud para su atención, donde a la fecha la señora se encuentra. Y se encuentra en estado de gestación, que es lo más terrible. Lo doloroso es que la señora se encuentra en estado de gestación. Nosotros ya hemos tomado las acciones legales, le hemos asignado una abogada especialista, defensora pública de víctimas, la doctora Inés Salas, quien ya ha iniciado y ha formalizado todos los medios a fin de recabar todos los indicios y que el Ministerio Público cumpla pues su labor. Y dada la gravedad del hecho, pues oportunamente solicite una medida de prisión preventiva. Porque acá creo yo que... ¿Prisión preventiva a quiénes? Preventiva a la persona que ha recetado. La persona que ha recetado es una ecografista. Y una ecografista no tiene facultad de prescribir un medicamento que tiene un espectro tan amplio y que le ha conllevado a este estado de coma a esta señora que se encuentra en estado de gestación. Lamentablemente acá hubo un desconocimiento, las investigaciones ya están muy avanzadas. ¿Este tema le alcanza, esta pena le alcanza también a la clínica? La clínica tendría una responsabilidad civil. Acá la responsabilidad penal es directa, sería contra la persona que prescribió el medicamento, el antibiótico, ¿no? ¿Y cuál sería la pena? La pena en estos casos, de cuando es un tema de negligencia médica, es de 3 a 6 años de pena privativa de libertad. Como quiera que se encuentra, por encima de los 4 años sí procede una prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida, en este caso, cuando se inicia un proceso judicial, la persona que ha cometido el hecho estaría privada de su libertad en una cárcel, ¿no? En un establecimiento penitenciario, mientras dura la secuencia del proceso. Así es. ¿No? Esta es una medida extrema, considero que... Creo yo debe darse en este caso debido pues a los indicios, a las circunstancias gravísimas en que se ha desarrollado este hecho. Bueno, doctor, nosotros queríamos agradecerle pues que nos haya dado toda esta información y sobre todo para que nuestros vecinos del Callao sepan que pueden acudir aquí a la Defensoría Pública de Acceso a la Justicia con la finalidad de poder apoyarlos asesorarlos en diferentes casos como el que usted nos acaba de decir, este caso tan sonado, que donde una persona pues se encuentra en estado de coma y todavía se encuentra en estado de gestación. Queremos nuevamente agradecerle por la deferencia de estar acá, también al doctor Kenneth Vilela y sus palabras finales. Muchas gracias, Tulio, y una vez más agradecidos al programa Así es el Callao. El programa siempre nos apoya y siempre está difundiendo todas las actividades que desarrollamos. Asimismo, permítame en estos minutos finales invitar a la población, a los chalacos, chalacas, a las señoras, padres, a la población en general, acudan a la Defensa Pública, a la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia cuando tengan un caso legal. Allí le vamos a acceder, le vamos a designar un abogado especialista para que en forma gratuita resuelva el problema, ¿no? Entonces, la atención es desde la consulta hasta lograr una sentencia firme, consentida y resolver su caso. Muchas gracias, amigos. Están todos invitados. Asistan a nuestras diferentes sedes y nosotros, con mucho gusto, los defensores públicos, los van a servir y atender. Bien, muchas gracias al doctor Vladimir Farfán, director digital de la Defensoría Pública y Acceso a la Justicia del Callao. Bueno, rápidamente nos comentan que ya está en la línea telefónica el comandante Alejandro Navarrete, brigadier mayor de la Comandancia de Bomberos, jefe de la Quinta Comandancia Departamental del Callao. Vamos a conversar rápidamente con él sobre un tema bastante importante que se está realizando en el nuevo distrito de Mi Perú. Muy buenos días, ¿cómo está, comandante? Muy buenos días, tengan ustedes. Realmente agradeciéndole por anticipado la gentileza que han tenido de entrevistarme y poder conversar sobre cómo está marchando la situación en la Compañía de Bomberos de Mi Perú. Ajá, muy bien. Bueno, doctor, perdón, comandante, sabemos que no existía pues una compañía de bomberos en esta zona tan importante donde muchas casas son fabricadas con material precario, donde los vientos son bastante fuertes y cuando hay un incendio automáticamente el fuego se aviva y pierden su vivienda pues muchas familias. ¿Puede contarnos cómo va este tema en el cual el alcalde de Mi Perú ha también ya asegurado su apoyo a la formación, la construcción en todo caso, de esta compañía de bomberos? Así es, efectivamente. La jefatura departamental tuvo una reunión con el alcalde de Mi Perú y en la cual hemos convenido, ¿no?, de que la alcaldía de Mi Perú va a proceder al apoyo de la construcción del cuartel de la compañía Mi Perú número 184. Realmente nosotros sabemos, somos conocedores de que desde un principio, en cuanto se inició el trabajo de la compañía de bomberos en Mi Perú, el esfuerzo que hacía Mi Perú antes de ser ya proclamado distrito era intenso, ¿no? Los mismos pobladores apoyaban entusiastamente, el mismo alcalde siempre ha estado atrás de que este proyecto se consolide. Y esto ya se ha realizado, ¿no? Entonces, tenemos la promesa firme del señor alcalde de que ellos van a hacer la construcción de este cuartel, ¿no? Entonces, aparte de eso, nosotros también estamos llanos a brindarle todo el aporte necesario, incluso para poder poner un consultorio médico dentro de la misma compañía de bomberos, ¿no? La misma que serviría a la población para que se atienda durante las 24 horas cualquier problema médico menor que pueda presentarse, ¿no? Y lo cual también ha sido escuchado por el señor alcalde. Y vendría a ser parte también del proyecto, ¿no? Además de la construcción del cuartel. En realidad es una gran noticia que esperamos que se pueda visualizar muy pronto. Sabemos que ya el nuevo y flamante distrito de Mi Perú cuenta con un gran presupuesto que seguramente será muy bien administrado y será utilizado pues en los temas más importantes que tengan que ver con el apoyo a la población, como es esta creación, la construcción de esta compañía de bomberos tan importante que es por la ubicación que tiene en el nuevo distrito de Mi Perú. Queremos agradecerle por esta participación al comandante Alejandro Navarrete, brigadier mayor de la Comandancia de Bomberos, jefe de la Quinta Comandancia Departamental del Callao, y ojalá que muy pronto estemos hablando de la inauguración de esta compañía de bomberos en Mi Perú. Muchas gracias y sus palabras finales. Gracias a ustedes, más bien. No, sí, se está marchando a firme. Tengan presente los pobladores de mi distrito, del distrito de Mi Perú, que la compañía de bomberos, con la contribución de su alcalde, va a ser una institución que va a estar al 100% a disponibilidad las 24 horas para poder atender cualquier tipo de emergencia que surja dentro de su localidad. Y a la vez reiterar nuestra felicitación al alcalde de Mi Perú por haber tomado una decisión tan acertada en la construcción del cuartel de la compañía de bomberos Mi Perú, tan necesario. Y cierro esto diciéndole que es una situación bastante acertada la que usted comentó, que efectivamente por su geografía en sí Mi Perú tiene, digamos, una situación de que cuando se presenta una emergencia, más aún tratándose de incendios, la propagación es rápida, porque hay vientos encontrados que se presentan y dificultan, aparte de nuestra labor, también la propagación rápida del siniestro, ¿no? Ese comentario fue muy, muy, muy acertado de parte de ustedes. Bien. Les agradezco y quedamos a vuestra disposición para cuando lo crean conveniente. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, comunicándonos esta información tan importante para el pueblo de Mi Perú. Bueno, y ya estamos también con nuestra siguiente invitada. Bueno, nos comunican que ya está en la línea telefónica el alcalde del nuevo y flamante distrito de Mi Perú. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, amigo Arturo Chávez Toro. Gracias por esta oportunidad que me brinda para dirigirme a mi vecina de Mi Perú y a la opinión pública en general. Bueno, alcalde, queríamos, hace un momentito hemos estado conversando con el encargado, con el comandante Alejandro Navarrete de la Comandancia de Bomberos, quien se encuentra muy satisfecho por la, digamos, el visto bueno que ya tiene para la creación de la Compañía de Bomberos de Mi Perú. Queríamos saber un poquito al respecto. Bueno, como ya de conocimiento público, nosotros contamos con una compañía de bomberos. Por esta parte, nosotros como municipalidad apoyamos pues para su creación y para la obtención del terreno. El gran problema que hay ahorita es el problema de la construcción, ¿no?, de su local. En ese sentido, hemos hecho gestión ante las instituciones, principalmente ante la municipalidad de Ventanilla, el cual, bueno, después de muchas gestiones nos ha entregado ya el perfil, ¿no?, debidamente aprobado por la OPI y por el sistema ENIC, del proyecto para la construcción del local de los bomberos. Sin embargo, no cuenta en este momento con el financiamiento, no contaba con el financiamiento correspondiente. Dado que ahora ya somos nuevo distrito y se le ha asignado recursos a Mi Perú, y existe ahorita una especie de comisión mixta entre la Municipalidad de Mi Perú y la Municipalidad de Ventanilla para administrar los recursos que ya desde el mes de julio le están llegando a Mi Perú, en primera instancia hemos convenido con la Compañía de Bomberos elaborar el expediente técnico, ¿no?, y sobre esa base evaluar la construcción para el próximo año. Bien. Bueno, en todo caso, alcalde, nos gustaría en algún momento tenerlo aquí en nuestros estudios con la finalidad de que nos pueda contar e informar cómo va el tema de la transferencia de la formación de este nuevo y flamante distrito como es Mi Perú. Queremos agradecerle por esta comunicación y esperamos tenerlo pronto para poder informar cómo va el proceso de cambio de centro poblado a un flamante distrito como es ya oficialmente Mi Perú. Muchas gracias y sus palabras finales. Ok, muchas gracias por la entrevista. Bien. Bueno, vamos rápidamente con nuestra siguiente invitada que ya se encuentra aquí con nosotros. Ella es Marisol Vega, ha sido regidora, ¿sí?, de la Municipalidad del Callao, de La Perla, ¿verdad? Consejera también. Del gobierno regional. Consejera regional en la época de Rogelio Cánchez, ¿no? Así es. Muy bien. Y ahora es candidata a consejera regional por el movimiento Aduanet. Bueno, ¿cómo estás, Marisol? Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por la espera también. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos, radioescuchas. Agradeciendo a Radio Chalaca, a ti especialmente, por la invitación. Estamos aquí. Bueno, ayer tuve la oportunidad, bueno, me llamaron unos amigos y tuve la oportunidad de ir a la calle 10 en la urbanización Satélite de Ventanilla, donde se iba a desarrollar una presentación justamente del movimiento que tú también representas, ¿no? Como es Aduanec. Y resulta que toda la Plaza de Armas estaba en tinieblas, apagada, sin luz. Eso fue lo primero que vi. Bueno, yo digo, qué raro. Será una... De repente una fogata piensan hacer. Entonces me acerco y veo un montón de serenos. En vez de estar cuidando a los ventanillenses y preocuparse por la seguridad ciudadana, cualquier cantidad de serenos, muchos de los cuales estaban apostados incluso en el escenario, ese escenario, digamos, que tiene la Plaza de Armas, ¿no? Estaban ahí parados, impidiendo que se desarrolle esta actividad. Consultamos y nos dijeron que no habían sacado permiso. Entonces yo me pregunto qué clase de permiso se necesita para hacer esto. Estamos dentro de una campaña electoral. Creo que el único permiso que deberían tener es del gobernador. No lo sé. En todo caso, cuéntanos, Marisol, porque yo te vi ahí. ¿Qué cosa sucedió? Así es. En primera instancia, debo de aclarar de que, bueno, nosotros actualmente asumimos nuestro rol de candidatos por un movimiento político regional Aduanec, como bien has dicho. Y el día de ayer, Víctor Aparcana, que es candidato a regidor al distrito de Ventanilla, nos invitó a nosotros, a todos los candidatos habidos y por haber, y también a la población, aquella que apuesta por nuestro movimiento y por aquella que también aún todavía no nos conoce. Y nos dimos con esa sorpresa, con esa lamentable sorpresa de que las luces, como tú bien dices, de la Plaza de Armas, la principal de Ventanilla, de un sitio tan querido para mí porque no solamente he trabajado, sino he vivido en ese distrito, estaba completamente apagada. Silvio Farfán, nuestro candidato a la alcaldía de Ventanilla, nos comunicaba, nos decía que él hizo algunos trámites pertinentes dentro de la municipalidad para evitar ese tipo de cosas. Sin embargo, sea lo que sea, como tú bien has dicho, pues no, la plaza es de todos, las calles son de todos nosotros, somos libres para expresarnos, para caminar, para decir lo que pensamos. Sin embargo, la represión nos ganó. Así es. Entonces, y yo lamento mucho por Omar. Pero no los dejaron hacer nada, ¿no? Yo vi los serenos que estaban subidos en el escenario. Así es. Haciendo una cadena humana. Ahí hay fotos que le hemos subido al Facebook, por cierto, ¿no? Claro. Para que nuestros amigos sepan lo que sucedió. Sí, no dejaron permitir poner sillas, no dejaron permitir que los equipos de sonido se puedan prender. No nos dejaron hacer nada. Sin embargo, o mejor dicho, sí. Porque como bien dice pues Antonio, nos pusieron, estuvo también el supuesto, candidato a la presidencia del gobierno supuesto, regional, Antonio el único que Bacamaguat. Ha puesto el pecho en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, no podemos ser mezquinos, también Porticayao nos está apoyando. cada vez que nos presentamos a apoyar bueno, toda esta situación, lo coyuntural que estamos viviendo, ¿no? En Jurado Nacional de Elecciones, por lo de la resolución 571, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y ayer hemos estado. Pero de todas maneras, yo me quedé un ratito más y pude ver que igual ustedes ahí, las personas estaban con sus banderas, gritando, haciendo arengas a su movimiento. Así es. Ayer definitivamente aprovechamos de este apagón y como dice bien Antonio, pues no, del resguardo que nos ha puesto Mar. Qué bien, no, hay que agradecerle al alcalde Omar Marcos que cuida, sí, cuida muy bien a los diferentes candidatos, sobre todo con el serenazgo, porque claro, la verdad es que había cualquier cantidad de serenos y por todos lados en el distrito no están pues haciendo su labor, no la labor que deberían hacer, pero sí están cuidando que los candidatos no hagan ninguna, digamos, acto proselitista, ¿no? Imagínense. Sí. Bueno, pero se llevó a cabo, sin luz, pero pudimos llegar a la gente. Antonio Vaca, Miguel Monteverde, Víctor Aparcana, me dio mucha pena. O sea, que estuvieron, digamos, por decirlo de alguna manera, la plana mayor de Aduanet. Así es. Y con todo eso hubo apagón. Así es. Qué barbaridad. Me dio mucha pena por la gente, pero sin embargo, bueno, pues estamos en plenas campañas políticas, sí, pues. Y yo llamo a la reflexión, de nuestras autoridades, ¿no? De aquellos que asumen ese rol tan importante y que sin embargo lo están desviando, claro, ¿no? Les pido que entiendan que estamos en campaña política, no en una guerra, ¿no? Entonces, y debe, claro, primar la transparencia. Se ve mal lo que ha pasado ayer y por obviamente supuesto. La gente lo único que puede pensar es que Omar Marcos tiene miedo, no quiere que hagan eventos, porque ¿qué pueden pensar, no? Claro. Creo que lo más, digamos, idóneo hubiera sido que les den, que los dejen hacer su presentación, porque estamos dentro de una fiesta electoral y así creo es. Que por más autoridad que sea, debería dar el ejemplo y no debería haber impedido que ustedes hagan su presentación, ¿no? Así es. Bueno, alguien diría por ahí, es señal de que avanzamos, ¿no? Bueno, sin luz, pero avanzamos. Avanzamos, ¿no? Avanzamos. La cosa es avanzar, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Marisol. Bueno, y ahora tú con la experiencia de haber sido ya consejera regional, ahora pretendes nuevamente ser consejera por la provincia constitucional del Callao, ¿verdad? Sí, así es. Estoy acompañando en la lista del gobierno regional del Callao, candidata como número uno por Cercado Callao, acompañando a Antonio Vaca, ¿no? Y estoy decidida hacer lo mismo que hice años atrás. Vaya. Lo que nos corresponde a nosotros los consejeros. Una pregunta, tú que has sido consejera y que conoces el tema, ¿me podrías decir, sabes qué han hecho los consejeros regionales actuales por el Callao, en favor del Callao? ¿Tienes idea de algo que hayan hecho? Porque yo, que somos acá periodistas y estamos por todo el Callao, no sabemos nada. Lo único que hacen es levantar su manito para decirle sí a Félix Moreno y vender los terrenos que ya todos sabemos, ¿no? ¿Tú tienes alguna información de algo que hayan hecho en favor del Callao los consejeros regionales? Tengo la misma información que tú, o no la tengo, para ser más exacta. Lamentablemente ocurre lo mismo de siempre, ¿no? Nosotros no podemos levantar la mano por levantarla, por más amigos, compañeros de trabajo o como se le quiera llamar. Nosotros somos normativos y fiscalizadores. No se pueden confundir las cosas. Cuando las campañas políticas terminan, se empieza la fiscalización de los que se van y de los que actualmente toman el mando. Entonces, porque esa es la responsabilidad de toda autoridad, ya sea edil o del gobierno regional. Entonces, insto para aquellos consejeros regionales y aquellos regidores que actualmente asumen su rol de autoridad, para que lo hagan. Nunca es tarde, nunca es tarde. Claro, no hacen nada, simplemente van a las sesiones de consejo porque si no van, no les pagan su dieta, pues, ¿no? Entonces van, tienen a veces dos trabajos, tres trabajos. La ley dice claramente que cuando eres una autoridad elegida por el pueblo, tú puedes pedir licencia en tu centro de labores, pero ellos no solamente ni siquiera piden permiso ni nada, sino que mantienen ese trabajo, mantienen el otro trabajo que es ir a las sesiones de consejo, que son dos o tres al mes, y se la llevan fácil y levantan la mano por temas tan, digamos, increíbles como las ventas de diferentes terrenos, como haber, por ejemplo, decidido en sesión de consejeros otorgarle 1,5 millones de soles para el Canal 4, para comprar publicidad en un solo medio de comunicación como es el Canal 4, y eso en realidad es de mal gusto, ¿no? Por decirlo menos. Y es lamentable porque voy a ser honesta y sincera, y si me escuchan aquellos que regidores, consejeros, presidente regional y alcaldes que me conocen, saben bien de que he tenido no solamente la responsabilidad de poderlos apoyar en algún momento, porque como cualquier chalaco, tiene fe y confianza de que ellos van a asumir un buen papel. Y me da mucha pena que ya sea por sus funcionarios, o por ellos mismos, o por un mal asesor, o por quien sea, no estén haciendo bien las cosas, con la transparencia debida. Y que ese dinero, que es de nosotros los chalacos, de todos los chalacos, no mío, ni tuyo, ni de Félix, ni de Juan, ni de Antonio, ni de Miguel, de todos, absolutamente de todos los chalacos, se gaste de esa manera tan sosa que realmente después, mañana más tarde, pues para eso, o no después, sino que ya la Contraloría, ¿no? El control interno ya deberían de poner sus barbas en remojo. Sí, pues deberían, pero hasta ahora los órganos de control no dicen nada. Y en este caso más que ellos, los consejeros. Exactamente. Porque esa es la palabra. Su labor es de fiscalizadora. Pero no hay nada, todo es color de rosa en el Callao. Entonces, así de esa manera, ellos entrarían en aras de la reflexión y dirían, bueno, me equivoqué, voy a ir por esta senda, ¿no? Entonces, porque somos seres humanos. Porque la verdad y es nos que equivocamos. También creo que los consejeros, de alguna manera, son cómplices, igual así que los regidores, son cómplices de algunas cosas increíbles que pasan en el Callao. Estoy hablando prácticamente de actos de corrupción, ¿no? Claro, son cómplices cuando levantas la mano y cuando te quedas callado también. Sí, o sea, no es una cosa de que también yo me quede callado porque a mí se me parece. Así es. Bueno, pues hay mucho que hablar en realidad, Marisol, sobre este tema. Tú que tienes tanta experiencia, has sido ya autoridad, regidora, consejera también, y ahora nuevamente estás postulando en esta oportunidad por Aduanet para ser consejera, y los consejeros tienen que saber que el pueblo los elige para que saquen la cara por el Callao, no para que se coludan, no para que sean cómplices y que con su silencio. O para que tan solo cobren. O para que tan solo cobren, ¿no? Bueno, le hacen mucho daño al Callao cuando levantan la mano irresponsablemente, digamos, ¿no? Así es. Se podría hacer tantas cosas desde el lado de ser como consejero, ¿se pueden hacer cosas o no? Demasiadas cosas. Incluso no se necesita ser autoridad para hacer cosas en favor del Callao, ¿no? Claro. Ahora, que como sí. Consejero, tendríamos mayor facilidad. Claro que sí. Mira, voy a aprovechar de los micrófonos de Radio Chalaca para decirte que particularmente a mí me preocupa un tema que es la deserción escolar. La deserción escolar aquí en el Callao realmente es alarmante. Alarmante. Y en los sitios, justamente en los focos donde llamemos la zona sur, el lado de Puerto Nuevo. La deserción escolar, no solamente hay deserción escolar, sino hay deserción de los colegios. Hasta los colegios así se quieren es, ir. Hay colegios que ya no son colegios, ahora son cuarteles de la policía. Así es. Imagínate. Pero justamente eso viene por la deserción escolar. Al no haber alumnos, los colegios se ahuyean, como tú bien dices, ¿no? Van desapareciendo también. Imagínate. Pero justamente de ese tema entra por la cabeza. Gobierno Central, Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, que a través del Gobierno Regional del Callao. Y el Gobierno Regional, tú sabes que recibe una gran cantidad de dinero que tiene que ser destinado a la educación. Sin embargo, ¿cuánto por ciento del canon aduanero tiene que ser destinado a la educación? En este momento, la verdad, te mentiría si te diría una cifra. Pero lo único que sé es que esas cantidades de dinero no se utilizan, ¿no? Y es una pena realmente. Sí se utilizan, pero no de manera adecuada. Bueno. Tú lo has dicho. Entonces, y es lamentable, la verdad. Y ese es uno de los temas que yo quisiera tratar, porque hay muchos niños que necesitan entrar, regresar, y padres que deben inclusive culminar sus estudios primarios, secundarios, para dejar de lado esta inseguridad ciudadana, esta delincuencia que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces, y para poder también afrontar en el futuro mejores trabajos, ¿no? Y otra calidad de vida que todos nos merecemos, ¿no? Entonces no es posible que siempre estiremos la mano, ¿no? Entonces, tú que eres candidata, cuando vas ahí a la zona sur y zonas deprimidas del Callao, ¿qué te pide la gente? Lo primero, trabajo. Pero yo diría, primero habría que estudiar, darle salud. Y de ahí viene el trabajo, para que estés bien preparado, para que afrontes. Porque tampoco no puede ser justo que le estés dando cualquier miga, porque hay que decirlo así, por trabajo. Entonces, y realmente cuando ellos pueden merecer otras cosas, otras oportunidades, como la tienes tú, como la tengo yo, como la tenemos muchos. Pero hay que esforzarnos. Y para eso estamos nosotros, aquellos que alguna vez fuimos autoridad, aquellos que son autoridad y aquellos que, si Dios quiere, podremos ser autoridad en el futuro, darles esa oportunidad, valga la redundancia, a los chalacos, porque los chalacos se lo merecen. Claro. Todos, todos, sin diferencias, porque acá no se trata de Aduanec o de otros partidos políticos, se trata de que todos somos chalacos. Así es, así es. Bueno, Marisol, ha sido un gusto de conversar contigo. Esperamos, sabemos que tienes algunas reuniones y estás un poquito apurada. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando acerca de lo que harías de llegar a ser consejera regional, representando pues nada menos que a la provincia constitucional del Callao. Muchas gracias por estar con nosotros. Tus palabras finales. Sí. Lo único que quiero pedirles desde acá, desde Radio Chalaca, al Jurado Nacional de Elecciones, porque realmente ellos estamos esperando nosotros, porque ha quedado al voto. Están esperando mucha gente. Así es. ¿No? Somos muchos, demasiados. Están esperando la decisión del jurado. Así es. Porque eso va a cambiar el panorama electoral. Así es. Va a cambiar la historia del Callao. Si Chimpún se presenta, va a ser un panorama. Si no se presenta, habrá otro panorama. Así es. Así que... Y además, por último, el 5 de octubre, quienes van a decidir esto... Es el pueblo. Sea lo que sea, es el pueblo, ¿no? Y eso es por un lado. Y por otra parte, déjame hacerme mi cherry, pues. Adelante, amigo, siga de mi corazón. Decirle al pueblo chalaco que Antonio Vaca va como candidato al gobierno regional del Callao, don Miguel Monteverde a nuestro gobierno local, a la municipalidad provincial del Callao, Roberto Morales a la municipalidad distrital de La Perla, Raúl Eche a la municipalidad distrital de Bellavista, Silvio Farfán a la municipalidad distrital de Ventanilla, Alex Leca a la municipalidad distrital de Carmen de la Legua, todos ellos van como candidato. Y este 5 de octubre, decirle al pueblo chalaco que tiene una nueva opción, una muy buena opción, marcar por los triángulos, somos Aduanec. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, ha sido Marisol Vega, pues candidata por Aduanec a consejera regional por el Callao. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, pero regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Pero antes, no se olviden, ¿cuál debería ser el fallo del Jurado Nacional de Elecciones en el caso Chimpún Callao? Esa es la pregunta que hemos puesto en nuestro Facebook del diario Prensa Chalaca. Las mejores respuestas serán colocadas en el diario de mañana. Pausa y volvemos.

Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, vamos a entrar en un enlace telefónico con el doctor Juan Carlos Alvarado, representante legal de Antonio Vaca Maguat, para consultarle cómo va el tema de esta decisión que tiene que tomar el Jurado Nacional de Elecciones en torno, pues, a la tacha que han interpuesto o a la resolución, en todo caso, del Jurado Especial Electoral del Callao, donde están inhabilitados por una inscripción extemporánea. Muy buenos días, doctor Juan Carlos Alvarado. Buenos días, muy buenos días. Hay que aclarar dos puntos. Hay que aclarar que el tema que se ha visto en Lima es la tacha, que es independientemente al proceso que se ha visto acá en el Jurado Especial del Callao, en atención de que a ellos se le ha declarado improcedente su inscripción, ¿no? Y no se les ha admitido a trámite la inscripción de todas las listas por el Callao, al Chimpún Callao. Entonces ellos están fuera de juego democrático en las elecciones del 5 de octubre. Independientemente corre la tacha de la alianza. Alianza que no fue inscrita al primero de junio. Y esta alianza y esta tacha es por la publicación de en un día inhábil. Esta publicación en fecha inhábil está en la atención de que manifestamos al Jurado Electoral de Lima de que no había aplicado supletoriamente la norma administrativa, la 27.444, artículos 133 y 139. Que dice claramente que si se va a publicar en días inhábiles o calendarios, eso tiene que decir textualmente. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones es neutral y transparente y está en favor de la democracia peruana, porque no es solamente la democracia, es aquella que es para todo el Perú, tiene que aplicar la norma correspondiente. Más aún que el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado que la 27.444, que es la norma administrativa, es aplicable supletoriamente al reglamento de organizaciones políticas. Bien, bien. ¿Aló? Sí, estamos escuchando, pero esto tiene un plazo para que el Jurado Nacional Electoral pueda, digamos, resolver este tema, ¿o es un plazo indeterminado? Bueno, yo te voy a decir que esto lo deberían de estar resolviendo en un promedio de 3 días, pero la verdad, así como está, como el jurado se ha declarado en sesión permanente, puede ser en cualquier momento, ¿no? Entonces, en otras oportunidades a veces se han pronunciado 15 días, 20 días, pero el tema que el jurado está declarado en sesión permanente, que podría en una hora resolver el tema, ¿no? Claro. Entonces, pero nosotros tendríamos... Yo lo que le pediría a la población del Callao es que esté atento a cómo resuelve el Jurado Nacional, porque de acuerdo a ello estaremos viendo cómo resolvería probablemente la improcedencia de inscripción, porque la verdad, nosotros lo que estamos buscando es transparencia y neutralidad, que se aplique la ley como es. Pero no estamos seguros que si contamos con una justicia electoral verdadera, cierta, equilibrada, con neutralidad y transparencia, recibiremos la buena noticia para el Callao, que se confirme la tacha y que posteriormente se confirme la no participación de Chimpún Callao, quien está tratando de transgredir leyes como nos tiene acostumbrado. Uh-huh. Bueno, entonces estaremos a la espera de todas maneras de esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y queremos agradecerle, pues, al doctor Juan Carlos Alvarado por esta comunicación. De alguna manera nos da luces sobre este tema y bueno, como ha aclarado, pues son dos dos problemas que afronta Chimpún Callao, la Alianza Chimpún Callao Vamos Perú. Uno es la tacha interpuesta por Antonio Vaca Magua, que aún no se resuelve, porque ustedes han apelado, me parece, y el fallo, la resolución dada pues por la... Claro, por el jurado especial electoral del Callao. Son dos cosas entonces que se estaría viendo a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Afirmativo, así es. Muy bien. Estarían viéndose estos dos procesos en la ciudad de Lima, por el jurado nacional, y esperamos pues que resuelva conforme a ley y justicia. Eso es lo que quiere la población del Callao, que se resuelva conforme a justicia, y de esa manera ver el verdadero cambio que se tiene que dar en la política regional, donde participen ciudadanos libres, ciudadanos como organizaciones políticas libres, que no estén condicionados ni comprados, y a su vez que se evite tanta delincuencia en la región del Callao, con las compras que hace Chimpún Callao y con las contrataciones y cupos que nos tienen acostumbrados, que ha degenerado a mucha juventud en el Callao. Bien, muchas gracias nuevamente al doctor Juan Carlos Alvarado por esta comunicación. Esperamos seguir en contacto para poder informarle a los vecinos del Callao sobre cómo se va desarrollando pues estos dos procesos que se están ventilando en el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bien, amigos, y nosotros continuamos con nuestro programa y también estamos a la espera, como todos ustedes, de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Y hemos colocado nuestra pregunta del día: ¿cuál debería ser el fallo que el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de la Alianza Chimpún Callao Vamos Perú? ¿Ah? ¿Cuál cree usted que debería ser el fallo? Y bueno, vamos a contarles algunas respuestas que nos han dado, bastantes polémicas, en el fanpage del diario Prensa Chalaca. Algunas de estas respuestas saldrán publicadas el día de mañana en nuestra edición impresa del diario mencionado. Marco Silva Santiesteban Torres dice que declaren fundado el recurso y rechazar la inscripción de la alianza electoral. Eso es lo que dice Marco Silva Santiesteban Torres. Jesús Saavedra dice: estamos en el Perú. Primero tachan, luego asustan, después arreglan con un par de palos y todo sigue igual. Ojalá me equivoque, si no queda el recurso del pueblo. Todos a las calles a protestar y sacarlos, dice Juan Saavedra. Y le responden por ahí Ernesto Ipm, ¿no? IVM, dice, ¿no? No estás equivocado, amigo. Es 100% verdad, le responden, ¿no? César Zacarías dice: Chimpún Callao debe salir de la contienda. Maximiliano Morales: la mafia que esta gente integra es más fuerte que la conciencia del Jurado Nacional, dice. Marisol Montalva dice: que el gobierno haga lo suyo. Y eso quiere decir que el Callao necesita un cambio. Ricardo León Aguirre dice: no farándula. Samuel Giraldo dice: ayer no se decidía todo. ¿Ah? Pregunta Samuel Giraldo: ayer no se decidía todo, ahora ¿cuándo se decide? ¿Quién sabrá eso? Eso lo sabe nomás el jurado. Ernesto y así se está su apellido, dice: no más Chimpún y ninguna más de sus dirigentes, queremos que el Callao surja. Bueno, estas son algunas de las respuestas que vienen dando nuestros amigos seguidores, casi ya 10.000 seguidores que tiene el diario Prensa Chalaca en el Facebook. Bueno, es importante que todos los chalacos estén plenamente, completamente informados, con la finalidad de poder emitir el 5 de octubre un voto realmente responsable. De verdad, es muy importante que aprendamos a elegir y que no nos equivoquemos el 5 de octubre. El Callao tiene mucho futuro. Realmente hay cualquier cantidad de dinero en el Callao. Lo malo, y esa es una opinión personal, es que está mal direccionado, mal invertido. Y tanto dinero habrá que el alcalde de Ventanilla ha dicho en una nota de prensa que nos ha llegado hasta nuestra redacción, que Ventanilla contará con 250 cámaras de última generación y nueva central de videovigilancia. Habrá que aplaudirlo, ¿no? Pero, ¿saben? Eso es producto de que hay dinero. Dinero que les cae del cielo, del canon aduanero, ¿no? De las rentas de aduanas, de, digamos, del fondo de compensación municipal, el Foncomún, ¿no? Dinero que el Estado le otorga a las municipalidades. Y Ventanilla, como ustedes saben, porque acá se los hemos dicho, recibe el presupuesto más grande de todos los distritos. ¿Ah? El dinero, el mayor presupuesto anual de todos los distritos del Callao, lo recibe Ventanilla. ¿Ah? O sea, en Ventanilla hay plata. En el Callao en general hay dinero. El problema es que no lo invierten bien. Con ese dinero que les llega fácil, claro, es muy simple y muy fácil comprarse 250 cámaras de última generación y una nueva central de videovigilancia, que es lo que está difundiendo Omar Marcos, alcalde de Ventanilla. Lo bravo, lo difícil, ¿ah?, para estos señores, estas autoridades, es que estas camaritas funcionen bien. Y para que funcionen bien, tienen que tener gente adecuada, idónea, especialistas, profesionales, para que podamos ver los resultados. Pero nuevamente repito, plata hay, por eso que compran un montón de cosas, pero para que estas cosas funcionen se necesita una estrategia, un plan, ¿ah? Y eso es lo que no tienen estos señores, y lo único que hacen pues es hacer finta y luego nos vienen con el cuento de que las cámaras se malograron y qué sé yo, ¿no? Imagínense ustedes la compra de 12 helicópteros, cuánto dinero se ha desperdiciado ahí, y todo el mundo calladito, nadie dice nada. Eso en realidad es una metida de pata tremenda, y eso devela que no existe pues ningún plan, devela que hay plata, cualquier cantidad, pero que no existe la eficiencia para invertir ese dinero y lograr los resultados que todos los chalacos estamos esperando. Así que la Municipalidad de Ventanilla anuncia que contará con 250 cámaras de última generación y una nueva central de videovigilancia. Las cámaras estarán ubicadas en lugares estratégicos del distrito y cuentan con una señal infrarroja para la vigilancia nocturna. ¿Qué les parece? ¿Ah? En plenas elecciones se les ocurre comprar cámaras para, de alguna manera, decir que son eficientes, pero ya no se dejen, digamos, embaucar. Ya les he dicho, hay plata y con plata se puede comprar todo, pero lo que el pueblo quiere es resultados, que se vea que baja la delincuencia. El día de ayer, creo, ha habido un muerto en Ventanilla, ¿no? Todos los días matan gente por allá, pero el alcalde se le ocurre a 3 meses de irse a su casa, si es que no lo es reelegido, porque ya está postulando a una reelección, se le ocurre comprar 250 cámaras de última generación. ¿Ah? Necesitamos candidatos o necesitamos autoridades de última generación. Eso es lo que necesitamos. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y volvemos con lo último de tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¡Chalaca!

tramitando el tema de una amnistía tributaria, ¿no?, la cual venció el 31 de julio, pero debido a la gran acogida y a la gran demanda que ha tenido en estos momentos por parte de la población, el señor alcalde ha visto por conveniente prorrogar esta amnistía por 30 días más. Esta amnistía a la vez es muy beneficiosa para todos los vecinos chalacos, ya que para aquellas personas que se encuentran impagas en cuanto al tema de su autoavalúo, no pueden acogerse a una serie de beneficios, entre los cuales, por ejemplo, si tienen deudas respecto al impuesto predial y al impuesto vehicular, no, solamente se les va a cobrar la parte insoluta de la deuda, sin intereses, sin ningún costo, sin ningún gasto, sin ninguna cobranza coactiva. Y de parte también de los arbitrios municipales, también hay unos beneficios muy, muy sustentatorios, en el cual, por ejemplo, si tienen deudas, aquellos contribuyentes, deudas de los años 2012 y 2013, por ejemplo, tienen un descuento del 30%. Un descuento, ¿este descuento del 30% es, digamos, sobre la deuda o sobre las moras, las costas, etcétera? Es sobre las deudas, porque como te decía inicialmente, esta amnistía contempla cero intereses, cero gastos moratorios. Ajá, o sea que los que deben del año 2013 tienen un 10%, me dice, de descuento. A ver, el 2000 deudas del año 2012 y 2013 tienen descuentos del 30% de descuento sobre la deuda de arbitrio. Si tuvieran deudas de los años 2010 y 2011, tendrían un descuento mayor del 50%. Si tuvieran deudas más antiguas, del 2007 al 2009, 70% de descuento. Pero también existen a veces contribuyentes que por el tiempo no se acercan a la municipalidad y mantienen deudas, pues ponte desde el año 2000 hasta el año 2006. En ese caso, si tienen deudas anteriores al año 2006, las deudas automáticamente se extinguen y se anulan. Prescribe la deuda, entonces, para aquellos que tienen deudas de antes del 2006. Así es. Y adicionalmente, algo que no se ha visto nunca en el Callao, es que sobre el mismo año vigente del año 2014, en cuanto al tema de arbitrios, hay un descuento del 10% de descuento. 10% sobre las moras o sobre el precio real. El 10% de descuento sobre el monto insoluto, ¿no? El monto de la deuda, ya que el interés es cero. Es cero. Ajá, y si yo debo del 2013, también hay un descuento del 10%. No, del 2013 es el 30%. El 30%. 30%. 10 y 11, 50%. Del 2007 al 2009, 70%. Y del 2006 hacia atrás, 100% de descuento. Muy bien, muy bien. Bueno, creemos que es realmente una oportunidad importante para que nuestros vecinos del Callao puedan acogerse a esta deuda. Por aquí me preguntan si en el 2013 deben unos meses, unos 3 meses, por ejemplo, ¿eso también aplica para que le descuenten un 30%? Efectivamente, claro. Indistintamente puede ser en los 12 meses, pueden ser 6 meses, pueden ser 3 meses, pero igual se aplica el descuento del 30% de descuento. Muy bien. Finalmente quería preguntarle, ¿cuál es el índice de morosidad que existe en los contribuyentes chalacos? ¿Hay una cultura de contribuir con nuestros impuestos o no? ¿Cuánto es el índice? Justamente en estos últimos 5 años el índice de morosidad se ha ido reduciendo considerablemente, ¿no? Gracias a las campañas, ¿no?, que hemos hecho directamente con los contribuyentes y con las juntas vecinales, ¿no? Tal es así que nosotros encontramos en el año 2011 un índice de morosidad cerca del 48-49%. En la actualidad, nuestro índice de morosidad está entre 23-21%. Vaya, eso significa... Por el cual estamos trabajando, ¿no? Ya que el contribuir y el pagar con sus impuestos pues significa pues mejorar el Callao enormemente, ¿no? Muy bien, queremos agradecerle a Eduardo Panta, gerente de recaudación por esta importante información. Ojalá que podamos tenerlo en otra oportunidad, porque es importante que nuestros vecinos del Callao se enteren, pues, de estas rebajas, de estas amnistías que da la Municipalidad Provincial del Callao. Muchas gracias por esta información y estaremos en contacto. Muy amable. Solo para terminar, invitarlos a toda la población. Las puertas de la municipalidad están abiertas de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 y 30 a 1 de la tarde. Los esperamos con esta amnistía hasta el día 29 de agosto. Hasta el 29 de agosto. Muchas gracias. Estaremos también haciéndole recordar a nuestros oyentes. Muy amable. Gracias. Bueno, amigos, ya saben, hay que estar atentos a este programa, porque desde aquí les vamos a informar todo lo que ocurre en el Callao. Bueno, el día de ayer hubo un plantón, una medida de fuerza de parte de los trabajadores. Ellos manifestaron que no les habían pagado un dinero y que el dinero ya se había transferido a las arcas del gobierno regional del Callao. Estoy refiriéndome a la Dirección Regional de Salud del Callao, quienes el día de ayer protagonizaron, pues, hechos de protesta por, como reitero, una falta de pago que, según mencionaron, el dinero ya estaba en las arcas del gobierno regional del Callao. Vamos a comunicarnos con el director ejecutivo o el director de la Dirección Regional de Salud del Callao, el doctor Aldo Lama, para poder entender bien este tema y cómo es que se ha solucionado en todo caso. Muy buenos días, doctor Aldo Lama, y muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Así es el Callao. Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Lo que pasa es que yo después me reuní a las 3 de la tarde con los trabajadores en su oficina, salieron tranquilos y le dije: la intolerancia no es un valor, es un defecto que hay en nuestro país. Y le dije así, ¿por qué? Porque hay un dinero efectivamente transferido al gobierno regional del Callao sobre una deuda que se tiene a los trabajadores, pero que ese dinero tiene que venir el mes. Ese dinero en julio ya se transfirió al gobierno regional del Callao, ¿no es cierto? Casi es, yo diría, más de casi 40 millones para los trabajadores. Estamos hablando de Ventanilla, Carrión, San José e Igrés. Teóricamente debería haberse pagado la primera semana de agosto. Estamos ya prácticamente 6 de agosto, ¿no es cierto? Y seguramente se va a pagar el 20, 22 de agosto, y lo que se han fastidiado. ¿Por qué se está demorando? Se está demorando porque el gobierno regional, así como la Dirección Callao, está pensando lo mejor para los trabajadores, que ayer les he explicado. Yo ya le había explicado a la dirigencia. Por eso les he dicho que me voy a reunir mejor con todos los trabajadores. ¿Qué es lo que ha pasado? Viene un documento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en ese documento están diciendo al Carrión, al San José, a la Iglesia, deberían de venderle tal monto. Pero nosotros con sorpresa vemos que al Carrión le lleva un monto de 17 millones y medio, cuando su deuda al 100% era 14 y medio. Entonces darle 2 millones y medio no era lógico. Y a Ventanilla era cero, al Hospital San José era cero, y a la Iglesia del Callao indudablemente también era menos, pues, ¿no es cierto? Era, creo, 8 millones, cuando el estado de la vida era más de 12 millones. O sea, aparentemente a uno le daban más de la cuenta. Tu deuda es 80 soles y te dan 220. Tu deuda es 80, tu deuda es 80, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso lo hemos tenido que arreglar acá en la DINES, poniéndonos de acuerdo entre los directores, con el aval del gobierno regional, que está de acuerdo en que sea una reparto equitativo y proporcional. Pero eso ya va demorando. Ajá. Entonces, si yo pago los primeros días de agosto, como les expliqué a ellos, ellos van a recibir 2 millones de soles menos y Ventanilla va a recibir cero. Entonces, preferible demorar unos 15 días. Y ayer me dijeron: sí, doctor, yo estoy de acuerdo, preferible es demorar unos 15 días el pago, pero ya ustedes recibirían 2 millones más para Iglesia, que implica que por cada trabajador puedan recibir, depende de la antigüedad, 3 mil, 20 mil o 7 mil soles de más. Yo, doctor, ¿no cree usted que es razonable demorar unos días con tal de que reciban más dinero? Doctor, yo quería preguntarle, para que nuestros amigos oyentes entiendan bien el tema. ¿Este dinero no es el pago de sus haberes, o sí? Este dinero, hasta donde yo... No, no es el pago de sus haberes, es una deuda que tiene el Estado con los trabajadores del sector público administrativo. Ese es un decreto de urgencia, la 037, que es del año 94. Esa deuda, el Estado no tiene que ver con su sueldo mensual, es una deuda que el Estado está saldando de manera progresiva. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos han saldado ya al 100%? Porque tú sabes, pues todos sabemos la desaceleración de la economía, lamentablemente ha habido demasiada prudencia fiscal y se ha guardado demasiado dinero, pues por eso que se ha aumentado la gratificación. Entonces, felizmente que Economía y Finanza muy bien esta deuda la está saldando y ya le envió hace un mes al gobierno regional. Ajá. No es su remuneración que ellos lo tienen, es un dinero extra que le va a venir en buena hora. Esto, pero como digamos en el anexo que enviaron de Economía y Finanza estaba cero ventanilla, imagínate, cero, y Carrió un poco más de la deuda. Nosotros lo que hemos hecho en nuestra potestad y autonomía, y hemos ido a hablar con Economía y Finanza, y han hecho, ustedes tienen que hacer ese arreglo, pero ese arreglo nos va a demorar pues varias semanas. Ajá. Doctor, otra preguntita importante. Los trabajadores del sector salud del Callao recibirán un dinero, me dice usted, aproximadamente el 20 de agosto, fecha importante para el Callao, es el aniversario de nuestra provincia. ¿Cuánto deben recibir por el 20 de agosto? Es importante, lo van a recibir y no lo tomen mal, pero la fecha de pago generalmente de salud es del 21 al 22. O sea, de repente lo van a recibir en mi cumpleaños, que es el 22 de agosto, por coincidencia. Bueno, qué tanto mejor. Doctor, pero yo quería preguntarle, ¿cuánto es el promedio que va a recibir los trabajadores de la Dirección Regional de Salud del Callao? Por ejemplo, ¿cuánto recibiría lo mínimo un trabajador y cuánto es lo máximo que recibirían por este pago, por este decreto que es este, digamos, un justo, digamos, reclamo que ellos hicieron y que ahora se va a hacer efectivo? Lo mínimo puede ser, de acuerdo, si un trabajador administrativo es nombrado y tiene poco tiempo, ¿no? No ha tenido cargos así jefatural, puede ser, a ver, lo mínimo, de repente estamos hablando de 3,000 soles, 4,000, lo máximo debe ser de repente 50,000, 60,000 soles, lo promedio debe ser más o menos 15,000, 25,000 soles. Ajá. ¿Cuántos trabajadores podrían...? Un poquito, pues, y en buena hora. Pero en la Direza, por ejemplo, iban a recibir, pues, mucho menos. Y en ese documento que llegó al gobierno regional del MEF, ventanilla estaba en cero. Los trabajadores activos de ventanilla iban a recibir cero. Ahora estamos dándole más de 900,000 soles para que se repartan, y con eso sería, se salga su día, porque ventanilla hay menos recursos humanos. Entonces, es un dinero importante que va a ir al bolsillo de ellos en buena hora. Pero por el bien de ellos, este es demorarse. Más bien, yo por eso le dije ayer, en lugar de ustedes, más bien estar contento que el gobierno regional con la Direza está tratando de ser más equitativo, ustedes se molestan. Yo creo que ha habido un problema de teléfono malogrado. Bueno, lo importante, doctor, bueno, como siempre, y eso hay que decirlo, que el doctor Aldo Lama siempre da la cara, y la prueba de ello es que está conversando del tema en este programa y en muchas oportunidades ha conversado con nosotros, y le agradecemos esa deferencia, doctor, porque usted sabe que aquí lo que se trata es de informar, y lo que es justo es justo. Y qué bueno que esto se haya solucionado, y qué bueno, ya no hablaremos de cuánto va a recibir cada trabajador, no vaya a ser que los estén esperando por ahí los marcas y esto vaya a ser algo triste. Lo importante es que ya se les va a pagar, y bueno, le agradecemos esta información, porque de alguna manera va a ser tranquilizadora para los trabajadores del sector salud de la Dirección Regional de Salud del Callao. Muchas gracias, doctor, y sus palabras finales. Bueno, que tengan confianza, porque hay hoy una reunión previa con los funcionarios del gobierno regional del Callao y ellos están de acuerdo en que se haga un reparto equitativo. Y por ejemplo, estaría que como antes pertenecía a la Direza, pues iba a recibir cero, pero es un documento, ya no están dando potestad para el gobierno regional a el reparto equitativo y justo como lo va a hacer a través de la Direza, ¿no? Entonces, mi palabra final es que los trabajadores de salud tengan confianza, nosotros reconocemos que ellos son una parte importante dentro del engranaje del sistema de salud y que vamos a cumplir con ellos en la fecha de pago correspondiente, que debe ser el 22 de agosto, más o menos. El día del cumpleaños del doctor Aldo Lama, más o menos por ahí, por esa fecha. Es una coincidencia, pues es la fecha de pago, los 22 de cada mes. Sí, muy bien, doctor, de todas maneras, le agradecemos nuevamente por la deferencia, y nosotros estaremos comunicando esto en el diario de mañana también, porque esta es una información importante para los trabajadores del sector salud. Muy amable por esta comunicación. Gracias por la entrevista, Julio. Bien, bueno, pues ya lo saben, cerca de 40 millones que le va a tocar a este sector tan importante de la salud, y que yo siempre he dicho, a pesar de que tenemos el aeropuerto, el puerto, no se ha desarrollado ningún tipo de epidemia, ¿no? A pesar de que las piscinas están por todos lados en el verano, ellos hacen su campaña contra el dengue, donde nos recomiendan no tener depósitos de agua, bien gracioso, pero las piscinas están por todos lados y botan el agua por todas partes. Sin embargo, hacen un denodado trabajo nuestros amigos del sector salud en el Callao. Así que un saludo para las promotoras, para los dirigentes también, que rápidamente se datearon que hay un dinero que ha entrado al gobierno regional, y al toque nomás pusieron el parche y van a cobrar pues el dinero que seguramente por su esfuerzo y su trabajo se merece. Así que bien por ellos y bien por el sector salud. Bueno, amigos, no nos queda tiempo para más. Son las 12 con 19 minutos de la mañana, del mediodía ya. Les agradecemos por su preferencia, por su sintonía. El día de mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar. No se olviden de contestar la pregunta del Facebook: ¿cuál debería ser el fallo del Jurado Nacional de Elecciones en el caso de la Alianza Chimpún Callao Vamos Perú? Por favor, contesten esta pregunta, pongan su opinión. Algunos están a favor, algunos en contra. Estamos en un Estado de Derecho, en una democracia. Usted puede opinar como sea, como quiera. Su opinión en Prensa Chalaca siempre será respetada. ¡Nos vamos! Que tengan ustedes muy buenas tardes. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Yo te lo dije a ti, que tú la ibas a pagar muy caro.